El poder de la esperanza. Como todos los miércoles, me acompaña en El Poder de la Esperanza Carla Severe Sánchez, Master Coach de Autoestima y conferencista internacional, hablar de quién decide cómo te sientes. Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque muchas personas como que le dan este poder a otros. Así es, y de eso se trata. Buenos días, María buenos Laura, días. Buenos días a todo el público. Qué alegría estar nuevamente Estoy aquí. Encantada. A ver, amigos, les recordamos que este espacio, la intención de este espacio es aprender a mirar con otros ojos todo. Cuando miramos con ojos de poder personal, cuando miramos con ojos de esperanza, pues desde allí pueden cambiar muchas cosas. Y esa es nuestra tarea, este es el deseo de este programa. Y quería, antes de responderte esta pregunta, además enlazar con la entrevista que tuviste antes y hacerle la obra Mi Negra y Yo. Sí. Así es. Esta es una obra que nos ayuda a mirar lo que ocurre en Venezuela con otros ojos. Uh-huh. Con ojos tal vez de un poquito más de responsabilidad y tal vez con un poquito más de esperanza, para darnos cuenta que este proceso era necesario y que va a pasar y nos está convirtiendo en mejores personas y en mejores ciudadanos. Así que les invito a que vayan, además está hecho con mucho amor. Conozco a la persona que creó la obra, al director, por supuesto que yo la vi, es un trabajo precioso. Así que vayan, porque eso los va a ayudar a reconciliarse con este proceso y este país, que está en su mayor desafío, pero que sigue siendo una patria hermosa. Busquen en las redes sociales de mi obra. Mi Negra y Yo. Mi Negra y Yo, y ahí está toda la información. Toda la información. Sí, así de hecho, lo estoy buscando para darlo con... O sea, es obra Mi Negra y Yo en Instagram. Obra Mi Negra y Yo en Instagram, y es facilito. Y allí verán, pues, la próxima función, que es el 28 de abril, un sábado a las 10:30 de la mañana. Fantástico. A ver, eso. ¿Quién decide cómo te sientes? Esa es la pregunta a responder hoy. Sí, y además me encantó la introducción que tú hiciste, porque de hecho el artículo dice, ¿a quién le das tu poder? Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que en este momento, enlazándolo con el tema de Venezuela para quienes vivimos aquí, a veces pareciera que eres presa de las noticias, de lo que alguien dice, de lo que alguien publica, uh-huh. A veces ciertamente de una ley o de una regulación, pero yo creo que nosotros hemos poco a poco ido cediendo nuestro poder de cómo sentirnos y de qué hacer. Y cuando lo hacemos de esa manera, nos volvemos una presa fácil de quienes pretenden de alguna manera ejercer el control. Eso solo va a ocurrir si tú das el espacio para eso. Y ahora voy a un nivel un poco más personal. Y veamos este ejemplo. Tú dices que quieres una vida en paz, quieres estar feliz en el transcurso de este día. Mm-hmm. Te despiertas con esa intención. Así es. ¿Verdad? Dices, hoy va a ser el día para mí. Y resulta que tu hijo, cuando lo estás despertando para ir al colegio, te dice que no quiere ir, le da una pataleta porque está cansado, porque no durmió bien, porque no le gusta el desayuno que le preparaste, o cualquier excusa. Por flojera, por lo que sea. Por lo que sea. Y entonces arranca una batalla campal. Y ese deseo y esa intención de mantenerte en una buena paz y en actitud, en una buena actitud, te duró como 2 minutos y medio o 15 minutos. Entonces, este espacio ha sido hecho para fortalecer nuestra inteligencia emocional. Claro. Y que nos demos cuenta que, en efecto, son mis reacciones y mis actitudes las que van a desencadenar un montón de acontecimientos. Pero si yo tengo la sabiduría y la fuerza para decir, ya va, yo decido cómo me siento, cómo me reacciono. O sea, la idea es arreglar la pataleta sin involucrarse mucho con una mala emoción, controlar el momento, pasarle por alto y seguir sonriendo. O sea, así para es. No darle ese poder a esa persona y a esa situación que decida en el cómo nos sentimos y que influya en esto el resto del día. Esa es la idea. Absolutamente cierto. Porque si seguimos en ese día, en ese mal ejemplo que hemos estado, o en esa mala experiencia, digamos, que estamos compartiendo, si tú sigues el día así, entonces vas de mal humor, vas a una panadería, la chica te responde feo, tú le reclamas porque no tenía por qué tratarte así, y continúas, es como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo en mala energía, va creciendo en que te sientes cada vez más indispuesto. Y en esa energía que fluimos es la energía que atraemos, lamentablemente. Pareciera mentira que cuando te levantas con mal pie, y a mí me pasa, es como que empiezan a sucederse una cosa fea tras otra, es como que lo atrajéramos. Así es. Yo no sé si lo estoy viendo muy superficial. No, no. A ver, hay personas que no tienen esta información, pero en la física cuántica está demostrado. Nosotros tenemos un nivel de vibración y hacemos sintonía, así como yo en el carro voy y digo, yo quiero oír qué emisora. Yo puedo elegir, mejor dicho, cuál es la emisora que quiero oír. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que nuestra energía es precisamente lo que nos hace sintonizar con las personas y con las experiencias. ¿Atraerlas o no? Y nos hace atraerlas. Y nosotros creemos que reaccionamos ante algunos eventos sin darnos cuenta que más bien somos quienes estamos convocando que esas cosas ocurran. Así es. A ver, tenemos 3 minutos para cerrar y para llevar un mensaje, como tú dices, que fomente la inteligencia emocional que tanta falta nos hace en tiempos como estos en Venezuela. Así es. Lo primero que te invito a hacer es que respires con más fuerza de la que respira regularmente. Si estás sobre todo en medio de una situación que puede ser tensa, si estás a punto de reaccionar, tú sabes, de perder los estribos, toma una respiración un poco más profunda y esos segundos extras que tienes en esa respiración, elige sabiamente cómo quieres reaccionar. Aún así, por ejemplo, una respiración a veces no es suficiente. Haz una pausa y mira, dame un segundito, voy al baño, te lavas la cara, reconsideras tu reacción, encuentras nuevamente tu centro para poder desde allí ver realmente qué es lo que quiero. Realmente, o sea, a veces si tú te das cuenta que lo que necesitas es botar algo de ti, dejar es que salga algo, no tienes por qué vaciárselo a otra persona. Puedes tomar un cojín, puedes ponértelo en la cara y gritar, puedes hacer ejercicios y vaciar en el ejercicio la rabia o la frustración que pudieras estar sintiendo. O sea, hay maneras como tú puedes botar aquello que está dentro de ti y que no signifique que dañes tus relaciones por una parte, ni que empieces esa ola de mala vibra, mala conexión, mala sintonía, mala respuesta, hasta que te sientas presa y agotada porque nada en tu día ha funcionado como tú querías. Entonces, ojo, hay días de días. Hay días de días, gracias a Dios. Cuando yo comienzo un nuevo día, digo, gracias a Dios porque esta es una nueva oportunidad. Si el día de ayer no salió como tú querías, esta es tu nueva oportunidad para que sea distinto. Y a lo largo del día también, tú siempre puedes hacer algo para cambiar tu energía y tu actitud para que tengas una mejor conexión o una manera más positiva de llegar y de reaccionar con otra en alguna relación o reaccionar ante algún evento. Entonces date cuenta, respóndete tú misma eso y reafírmalo constantemente. Yo soy quien elijo qué es lo que quiero hacer a continuación, cómo quiero reaccionar, qué es lo que quiero hacer con esto que me está ocurriendo. Bueno, vamos a dar las redes sociales, donde además podemos leerte para Seguro. Poder seguir ganando en esas herramientas y en ese bienestar emocional que tanto necesitamos, así como también redes sociales. Claro que sí, @CarlaADSánchez en Twitter, Facebook e Instagram. Pueden leernos también en carlaacevedesánchez.com y atusaludenlinea.com. Pues allí están todo un montón de artículos, amigos. Hay tanta información. Si estás pasando un momento de dificultad, no te quedes allí. Busca ayuda porque la hay y la hay a manos llenas para tú poder cambiar eso que no te está funcionando.